Oye, amigo, estás soñando. Megatron está empezando y el sonido nos atrapa. ¡Es la fiesta! Megatron. tecno, tecno, tecno, esta es la dimensión. Pero Paco, ¡Bill! También, fiesta. Divertida, histeria, histeria, histeria colectiva, dimensión. Oh. Megatron.